Sección 35 de El Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte tercera. 10. Aclaraciones. Y en efecto, el muerto no era otro que el calavera amante de la condesita. Doña Juana le había muerto creyendo que era Rafael. Júguese, pues, lo que ella sentiría al conocer su equivocación. El flamante conde de Fuente Florida había asistido aquella noche al Real, pero cuando la función tocó a su término marchóse, Dios sabe dónde, dejando encargado a su antiguo amigo, convertido por arte que todos ignoraban, menos Enriqueta, en un elegante dandy, de acompañar a su esposa hasta el hotel. La adúltera y su amante iban a entrar en este trémulos ante la perspectiva de la próxima realización de sus materiales ilusiones cuando tuvo lugar la escena descripta en el capítulo anterior. Algún ángel bueno velaba sin duda por Rafael. Doña Juana, a causa de la niebla y del estado anormal en que se encontraba, equivocóse al dar la puñalada. Cuando los polizontes la llevaron casi arrastrando a la prevención del distrito, su aspecto en verdad era desconsolador. Sus ojos expresaban la rabia que por la equivocación sentía, al par que brillaban de una manera extraña y terrible. De su boca salían palabras incoherentes en voz muy baja. Entre ellas sonaba de vez en cuando el nombre de su esposo y el de Emilia. Fin de la sección 35.